Bueno, quiero habilitar ya el concurso. En un ratito vienen las chicas de Azul Cristal que han organizado un concurso y han ido anotando por Face. Y el sorteo lo van a hacer al aire, ¿sí? Bueno, pero voy a mencionar y se pueden anotar. Aquí hoy mi garganta me está dando señales hermosas, ¿sí? Dos clases de yoga sin cargo del Zen Centro de Enseñanza Narayani. Tenemos tres remeras de Liliana Indumentaria Deportiva. Dos sesiones de sanación pránica. Bueno, eso es lo que tenemos hoy para regalar, más lo que se vaya sumando, lo que el universo diga. 264-486-2419. Regalos para mamá. Tenemos hoy regalos para mamá, para que se puedan mimar, porque estamos trabajando esto. A ver, ¿cuánto hacemos por nosotros? Se lo voy a preguntar a Silvana. Silvana Bert ha sido presentada ya en este bloquecito. Ella hace biomagnetismo. Estamos trabajando juntas en esto. Aparte, está por sumar novedades también. Sí, que no lo sí, quiere sí. decir. ¿Cómo te va? No, sí lo voy a decir. Hola, buen día a toda la audiencia. Gracias, Silvia. Sí, ¿por qué no vamos a comentar las novedades que vamos a ir incorporando en centro? Perdón, no quiero poner un tiempo, pero dentro de muy poquito sí. voy a incorporar sanación pránica. Qué lindo. Junto a biomagnetismo, por supuesto, Reiki. Y bueno, quería contarte también, Silvia, que hace poquito hice la maestría en Reiki, así que estoy muy contenta. Le mando un saludo muy grande a Elsa Guamán, mi profesora, mi maestra. Y bueno, incorporando siempre cosas nuevas y tratando de ir sumando, ¿sí? ¡Qué lindo! Servicios. ¿Cuántas cosas, sí. eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Sumando servicios, como vos dijiste, esto de uno encontrarse. Sé que vos venís haciendo la tarea, pero yo he preguntado hoy cuando empezaba el programa, ¿cuánto hacemos por nosotros? Llega un punto en el que siempre estamos dando y dando y dando y está buenísimo. Solo que sucede que empieza a haber como un descontento en el interior cuando no hacemos nada por nosotros. Sí, sí. Y estamos apuntando a eso. Así es que la invitación es desde tu trabajo, desde lo que vos ofreces, a ver quién siente una sesión de biomagnetismo y la empieza a pilotear para el año que viene, porque somos así. Sin darnos cuenta, decimos, no, ya voy a llamar. Yo ya voy a hacer, ya voy a empezar con mi dieta, ya voy a empezar con la clase de yoga, ¿verdad? Y lo vamos dejando. Es cierto, es cierto. Y también ocurre, Silvia, que nos ha pasado, al ser compañeras también de sanación pránica, que mucha gente lo va, hace una sesión como para conocer, hace la segunda y después como que no continúa. Y sí. tampoco es que vamos a lograr un cambio muy rápido en la primera sesión. Sí vamos a lograr cambios sutiles, porque trabajamos mucho sobre el cuerpo energético. Sí. Pero también influye, ¿no es cierto?, tener la continuidad en la terapia, cuidarse con la alimentación, con ejercicio. O sea, tratar de ir acompañando esa terapia y ser constante. Si no se puede una sesión por semana, a lo mejor hacer una cada 15 días, una mensual, pero siempre estar en contacto con la terapia, sí. hasta lograr, bueno, el equilibrio y la sanación, que siempre hablamos de eso. Exacto, qué lindo. Bueno, ya lo dijo públicamente, Silvana Bert será otro de los puntos en el que, tanto en Oriente como en Samadhi, uh-huh. Para recibir sanación pránica. Uh-huh. Ella en cualquier momento nos va a decir... Me estoy preparando, estoy estudiando para poder entonces brindar este servicio que realmente es muy... Es maravilloso. Es muy lindo, sí. Complementándolo a lo que hace, ya que es Reiki y biomagnetismo. Que, bueno... tal cual hemos mencionado y como dice el spot que hemos armado para que quede claro, que la gente sepa que es biomagnetismo, trabaja en diferentes centros energéticos. Sí. El biomagnetismo trabaja sobre diferentes puntos o centros energéticos del cuerpo, donde nosotros vamos ubicando lo que llamamos pares biomagnéticos, ¿sí? Trabajamos con dos imanes, polo positivo, polo negativo. Previamente hacemos un rastreo bioenergético en el cuerpo de la persona, ¿sí? Sí. Lo que el paciente me va diciendo es lo que yo voy impactando, digamos, con los imanes. Bien, sí. Es decir que ayuda a hasta, a ver, bajar las ondas un poco negativas. Eso me preguntaron el otro día. Che, cuando estoy, está la pregunta textual. Así como ando con, como con mala onda, enojona, ¿eso me puede ayudar si me está tocando un punto energético? A ver, ¿cómo te lo respondo? Nosotros en biomagnetismo trabajamos cuerpo físico y cuerpo energético. Sí. Dentro de ese cuerpo energético, recién Nancy decía de que somos todos los órganos, son emociones, ¿no es cierto? Bueno, sí. Dentro de también nosotros ubicamos los pares psicoemocionales, uh-huh. Y las emociones que tenemos atrapadas. Sí. Entonces las vamos ubicando de acuerdo en el órgano que esté afectado, pero eso me lo dice el paciente. Bien. Me lo va diciendo la persona mientras yo hago el rastreo bioenergético. Ah. ¿Sí? Una vez que yo conozco eso, a la vez voy impactando con los imanes. Bien. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. O sea que está respondiendo, vas a sentir el cambio luego. Porque si vos vas con un estado de enojo, de tristeza, de una emoción negativa, lo va a recibir, se va a trabajar y se va a notar el cambio. Sí, se nota. Incluso, bueno, una vez que terminamos la sesión, lo vamos charlando, obviamente, con el paciente, ¿sí? Bien. Tu cuerpo me dijo esto. Claro. Esto. Y realmente, se logran cambios, la verdad que bastante interesantes. Maravilloso. Sí. La gente cree, voy a tocar el punto que acabas de decir, en una sesión a veces no podés lograr todo, pero es un inicio para ver. Sí, por supuesto. Y aceptar, por ¿verdad? Supuesto. Yo quería destacar que el biomagnetismo no es invasivo, no te va a producir ningún daño, al contrario, te va a estimular el torrente sanguíneo, te va a estimular la regulación, te va a estimular el equilibrio, o sea que la verdad que es un complemento muy, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y la sesión, como ya antes lo había dicho Silvana, comienza con biomagnetismo y termina con Reiki. Sí. Es un mimo que se hace para que podamos bajar y volver a la vida a los altos. Sí, la verdad que sí. En el biomagnetismo nosotros dejamos que los imanes actúen entre 15 a 20 minutos, ¿sí? Por lo general son 20. Bien. Y en ese tiempo es donde yo aplico y paso Reiki. Perfecto. Entonces realmente, es algo como, qué sé yo, qué te puedo explicar, es algo maravilloso y una terapia que no se conoce mucho. No. Incluso también, Silvia, se puede aplicar en los niños. Bien. Se puede aplicar a distancia y hay que conocer los beneficios realmente. Necesariamente, ya que tocaste el tema de los chicos, ¿tiene que estar transitando una enfermedad para que pueda recibir biomagnetismo o no? Por ejemplo, lo más común, niños inquietos. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Pueden sí, recibir sí. para... Pero sí, porque como yo te dije recién, tenemos también estresores o patrones, como le quieras llamar, psicoemocionales. Sí. Entonces vamos buscando esos principalmente y vamos impactando. Bien. Y luego hacemos Reiki. El Reiki es una energía sanadora, pero maravillosa. Y bien. El Reiki te va también a estabilizar, va a bajar niveles de tensión. Acuérdate que el Reiki también se aplica en los bebés, en las mujeres embarazadas. Tal cual. O sea, es como un complemento. Y si ese niño también está pasando por una afección física, bueno, con mayor razón. Total. Porque ahí vas a ir disminuyendo los fármacos, vas a ir disminuyendo a lo mejor muchas otras cosas que, bueno, y si no, complementarlo. Tal cual. Sí, porque ahí hay medicaciones que no se las pueden quitar, sin duda. Seguro, si está maravilloso que pudieran hacer las dos cosas. Uh-huh. Pero también está esta posibilidad. Lo destaco porque es muy importante, más por tu otra labor, lo entendés. Sí, sí. Llega esta época del año, el estrés ha crecido en los adultos y lo transmitimos a los chicos. Y de repente, no sé qué le pasa que está tan inquieto. Y no es que el chico esté inquieto porque quiera. Nosotros le transmitimos esa energía y termina adoptándola como propio. Y sí. Y luego va a la escuela, a donde va, y no sabe cómo estar. Digo, porque por estas enfermedades que se pusieron de moda y de repente aparecen las derivaciones. Y esto que vos hacés, este trabajo es maravilloso porque podemos, como mamá, que vos te permitas consultar, ¿sí? Y vivenciar con tu hijo una sesión, por ejemplo, de biomagnetismo y Reiki, antes que darle una medicación que lo mantenga como dopado, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, han habido muchos casos de que se han, algunos se han revertido al 100%, otros se han estabilizado, que es lo que uno busca, es eso. De última, ¿no es cierto? Tal estabilizar, sí, sí. Generar como niveles, digamos, acordes a lo que podemos estar necesitando. Y hay muchos casos, ¿sí? De niños con hiperactividad, autismo incluso también, trastornos de conducta, de sueño. Bueno, la verdad que es muy amplio. El autismo también, mira qué tema, ¿eh? Qué tema, que puedas trabajar con los chicos autistas. Mira que papás sé que se han asociado porque más de una vez no han encontrado respuestas o apoyo, digamos. Bueno, no sé si respuesta es la palabra, apoyo, ¿verdad? Entonces que sientan que se puede probar con esto. Hay que permitirse vivenciar. Sí, tal cual, Silvia. Bueno, eso en cuanto a biomagnetismo. Pasa, estaba por buscar la info, no quiero dejar de destacar, porque bueno, vos sos la encargada de este curso de auriculoterapia que se viene, que está maravilloso. Sí. Está maravilloso, sí, toda una novedad. Es mucha información y mucha novedad. Yo soy la coordinadora acá en San Juan. El curso de auriculoterapia se va a dictar acá en San Juan, como vos lo dijiste, en noviembre, el sábado 11 y domingo 12 de noviembre. El instructor viene de Córdoba, se llama Sergio Borisle. Él tiene una escuela superior de biomagnetismo, bioenergética y auriculoterapia en Córdoba. Y él va a ser el instructor, el que nos va a impartir todos estos lindos conocimientos para trabajar y sumar, ¿no es cierto? Exacto. Una terapia más en tu centro, en tu estética, en tu centro de lo que vos tengas o quieras incorporar este servicio. Es fantástico porque no queda tanto, pero estamos a tiempo, podemos decirlo de ese modo, porque esto va a ser el 10 y 11 de noviembre. 11 y 12. 11 y 12, perdón. Sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Ah, estaba cambiándolo. Yo creí que sábado era 10. 11. Tienes razón, estaba viendo. El curso se va a dictar en el Hotel América. En el Salón Algarrobo, más precisamente. El horario que me preguntan muchos es un horario corrido de 9:30 de la mañana hasta las 18:30, 19 horas. Perfecto. Se va a hacer una pequeña pausa para almorzar algo livianito y vamos a continuar con el curso. Le quiero explicar a la audiencia que el sábado 11 de noviembre vamos a ver todo lo que es referido a la auriculoterapia solamente a control de peso. Bien. Se va a trabajar sobre rastreos bioenergéticos justamente para impactar en los puntos de control de peso. Bueno, se va a trabajar también con nutrición. Uh-huh. Bueno, todos los puntos estresores en cuanto al tema de ansiedad, de estrés y muchas cosas que influyen en el tema del control de peso. Importante destacar que quien vaya y participe del sábado tiene una herramienta de trabajo. Eso. Sinceramente, sí. Le comentaba a Silvana que hay mucha gente que nos ha preguntado quién hace auriculoterapia aquí en San Juan. Sí, sí, sí. Hasta el momento no sabemos. O sea, no yo podemos. Desconozco. No sé. Desconocemos totalmente. O sea que quizás vos tomás el curso y ya tenés un hermoso campo de trabajo. Sí, sí, sí, tal cual. Y lo más lindo, Silvia, que podés hacer un solo día, podés elegir por el sábado o el domingo o hacer los dos. Los dos. El tema del domingo está también muy bueno porque ahí se toma auriculoterapia integral. Ahí es como que integras todo, los conocimientos, se va a trabajar sobre lo que es dolores, sistemas del cuerpo, glandulares, óseo, muscular, bueno, migraña, etcétera, lumbalgia, bueno, todo lo que sea de manera total e integral. Sí. Y se entrega manual con mucha información, se entrega pendrive también con mucha información, se entrega un mapa auricular para ir viendo los puntos. O sea, es un curso bastante completo donde se entrega mucho material, se entrega mucha información y hay una bonificación a los que quieran hacer los dos cursos, o hay un descuentito. Importante, para poder hacer los dos cursos, si uno quiere realizarlo. Y la otra cosa, como vos decías, esto te va a dar también una herramienta para después trabajar, porque me decía Sergio que él entrega también lo que es la matrícula y el carnet de auriculoterapeuta. Entonces vos ya después te puedes poner en tu lugar de trabajo a realizar esto, que la verdad que es muy bueno. De repente hay gente otra que opción. Otra opción más, no lo quiere para trabajar acá porque se está yendo de viaje y se va a instalar y no sabe qué va a hacer cuando se vaya a La Rioja, por decir. Y mirá, te vas con una fuente de sí, trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llegás y buscas un lugar donde ejercer. Sí. Por eso quiero hacer mucho hincapié en esto, porque son herramientas para trabajar, para servir al otro, pero sin duda vas a encontrar también un punto para trabajar en vos. Y sí. Sí, sí, sí. Sí. Quería recalcar, el lugar de inscripción. Se pueden inscribir en el Centro Oriente, que está por la calle San Luis, antes de llegar a Salta. En la tarde pueden pasar a inscribirse las personas que quieran hacer este curso. Y si desean consultar, que siempre nos están preguntando, quieren consultar ya y en este momento allí en Oriente no hay nadie. Te doy mi teléfono. Por supuesto. Hay gente que a lo mejor llama ya al fijo y no encontró a nadie. No, me han llamado muchos a mi celu. Mi teléfono es 154-117-758. Ahí sí me pueden llamar, mandar mensajitos de WhatsApp, yo les contesto, les brindo toda la información que estén buscando. Perfecto. Igual ahora compartimos toda la info en nuestra página y en el grupo Seres de Luz. Gracias, Sil. No, por favor, gracias a vos, Silvia. Un placer. Y vamos a contactar al instructor para dentro de unos días. Vamos a ver qué dice el universo, que acomode todo. Antes del curso, poder hacerle una notita que nos anticipe más. Sí. Bien. Eso sería hermoso. Gracias.